Pasión Rojiblanca. ¿Qué tal? ¿Tus impresiones de este juego? No, creo que hoy se jugó un gran partido. No se pudo ganar. Lo bueno que sacamos un punto donde el partido se había complicado gracias al penal. Y creo que el equipo demuestra que está hecho y día a día lucha más, pues lucha por estar ahí. Y gracias a Dios seguimos estando cerca de la liguilla. Ya no hay, pudiste ayudar al equipo con ese gol, te emocionas, ¿no? Digo, por un lado personal, el gol, pero se deja ir esos dos puntos que hubieran significado. Sí, creo que al final nosotros sentíamos que se ganaba y que podíamos, tuvimos bastantes ocasiones, igual estábamos jugando contra América, que lleva un buen torneo y sabemos de que son grandes jugadores también, pero hoy estoy orgulloso de mis compañeros. Creo que el gol lo metimos todos juntos, con el sacrificio, con la lucha, la entrega que dimos en cada pelota, y creo que Dios sabe por qué pasan las cosas, y nosotros seguir unidos y seguir trabajando, que se viene una bonita final acá en casa. Hoy le demuestran ¡tumba! Le demuestran a la gente, ¿no?, que Necaxa está jugando bien. O sea, se le pararon de todo por toda América y lamentablemente no se puede ver reflejado en la tabla ese gol. Sí, creo que nosotros también decimos lo mismo, venimos jugando muy bien, pero lo bonito es eso, que el equipo sigue levantando su nivel. Hoy por hoy los cambios entran a ayudarnos, y creo que acá es eso, que acá no hay suplentes ni titulares, todos somos iguales y todos los días, el día a día, se entrena muy, muy, muy intenso, muy competitivo, y la verdad que hay un gran grupo que es como una familia y eso también se refleja en la cancha. Voy a descansar con la familia un rato, a gozar, porque mañana sí. Hay que pensar en la copa, que quieren ganar ustedes y sobre todo la afición quiere esa copa. Sí, nosotros creo que por todo lo que hemos vivido, lo que venimos haciendo y que es parte de que estamos en una final por también los chavos que les ha tocado jugar y no se sabe quién vaya a jugar, pero creo que en la Copa han jugado todos y digo, esto es una familia, quien le toque siempre trata de hacer las cosas bien y para el grupo. PasiónRojiBlanca.com.mx